vez envuelta en luz, la mirada que ha de cegarme llega a dormirse a tiempo. Ni con los multimedios, ni con los multidueños, sembradores de vientos, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes a todos y todas los trabajadores del país. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas tardes, como siempre, luchando con los micrófonos. ¿Qué tal todas y todos? Por supuesto, Susana todavía no llegó. Esperemos que llegue dentro de un ratito. Aquí estamos con un día de jueves, en realidad es un día de miércoles, pero bueno, ¿cómo lo graficamos? Un día asqueroso, para hacerla corta. Pegajoso, una humedad insoportable, una porquería. Así es, pero igual nosotros estamos acá frente al micrófono en este programa Sembradores de Vientos, que salimos todos los jueves de 18 a 20 y que lo retransmitimos en forma solidaria y... En realidad nosotros no lo retransmitimos, no. Lo retransmiten Radios Amigas, exacto. Radio Roca Negra y Radio Perspectiva de Clase nos retransmiten, así que en varios horarios. Porque son amigos, por y eso a esta altura del partido ellos son los solidarios. Sí. Y estamos aquí en el 5433-3607, si querés llamarnos, darnos tu opinión, etcétera. Ojo que no retransmitimos por La Mosca y por Perspectiva de Clase, por La Mosca, por Radio Roca Negra y por Perspectiva de Clase en forma directa, sino que ellos toman el sonido nuestro y luego lo transmiten en otros días. Así que los teléfonos son para llamar hoy, jueves 4 de julio, llame, únicamente. Llame ya. Llame ya. Bueno. En serio, si tenés algo para comentar, algo para criticar, algo para proponer, aquí estamos con los oídos abiertos, incluso te sacamos al aire y te incorporás a la conversación. Nosotros hoy tenemos algunos temas para tratar y no podemos desligarnos de lo último, siempre nos pasa lo mismo. Venimos con un programa, más o menos, tenemos la idea de determinados temas, etcétera, pero siempre está lo coyuntural, lo cotidiano, y cuando es fuerte, que llama la atención, no podemos obviarlo. Y en este caso se trata nada más y nada menos que un conflicto de los trabajadores, llevado adelante en los ferrocarriles a través de del sindicato La Fraternidad en el día de ayer, y por supuesto vamos a tratar el tema, vamos a sacar algunos audios para poder un poco analizar el tema y, digamos, no solamente conocer lo que pasó, porque ya los medios se ocuparon bastante para que no conozcamos, porque se desinforma permanentemente, te muestran la mitad de la película, la mitad se la guardan y entonces vos con la mitad sacás cualquier conclusión. Y acá se trata justamente de que entendamos medianamente qué es lo que está pasando y en todo caso si amerita tomar alguna posición al respecto. Y yo creo que ante un conflicto de los trabajadores siempre hay que tomar posición. Y fundamentalmente, en primer lugar, a favor de los trabajadores. O sea, incluso se da en la historia conflictos a veces mal encarados, mal llevados, con dificultades, en fin. Y eso no quita validez a los reclamos o a los derechos de los trabajadores. Entonces, eso es harina de otro costal. Vamos a ir a un separador y enseguida volvemos aquí en Sembradores del Viento, entonces sí, con el tratamiento de este tema. Ahí va. Bueno, vamos acá a arrancar hoy entonces con el conflicto del día de ayer y que se extendió al día de hoy, que empezó con el paro de la fraternidad, que son los conductores de los trenes, y luego esta mañana, no que se extendió. Hay una similitud en el reclamo porque es sobre el aguinaldo, el no pago del aguinaldo, pero es de la empresa Enfer y mal anunciado por Clarín y otros medios que hablan de los ferroviarios. Enfer es la empresa que fabrica y arregla en los talleres vagones, etcétera. Son metalúrgicos. Pero bueno, sí, con el tema de ayer seguían con toda la, la... Meten todo en una misma bolsa, les gusta hacer eso. Sí, de hecho, hace uno o dos programas tuvimos una entrevista con Ezequiel Peralta de Enfer, creo que está en el programa 37, si quieren remitirse a ello, que es una de las empresas del grupo Sirigliano que se dedica a la reparación y mantenimiento de los trenes del servicio ferroviario argentino. Y bueno, vayamos ahora, tenemos audios de Hospitales, un delegado del Roca. Es un del trabajador Roca. Del Roca, sí, Jorge Hospital. Y en base a los dichos de él, después en todo caso comentamos algo. Bueno, estamos con Jorge Hospital de la agrupación Causa Ferroviaria Mariano Ferreira. ¿Cómo estás, Jorge? Habla Andrés de Sembradores de Vientos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la entrevista de hoy es a raíz de los hechos que sucedieron ayer. ¿Cómo es tu visión al respecto? ¿Qué apreciaciones tienen sobre lo sucedido? Mira, el paro de la fraternidad fue convocado por las diferencias de fecha de pago del aguinaldo en las diferentes empresas ferroviarias. Eso es lo que alegó la fraternidad. Pero tuvo como trasfondo el proyecto de randazo de instalar cámaras dentro de las cabinas de conducción para registrar la actividad de los conductores, de los fraternales. Con esto el gobierno no ha cesado de descargar permanentemente la responsabilidad de las recientes masacres de Once y Castelar en los conductores ferroviarios, en el personal, absolviendo a los concesionarios que con la complicidad del Estado y los sindicatos han vaciado las arcas públicas con los subsidios mientras desguazaban trenes y operaban el sistema ferroviario sin inversión y mantenimiento hasta llegar al colapso actual, ¿verdad? Entonces es lógico que entre los ferroviarios crezca una enorme indignación, porque los concesionarios han promovido la violación sistemática de los reglamentos ferroviarios a fuerza inclusive de sanciones al personal, con el fin de que los trenes corran sin cumplir condiciones mínimas de confiabilidad del servicio para evitar las inversiones y el mantenimiento mínimo que estarían requeridos por toda la reglamentación en cuanto a seguridad y demás. Entonces, nosotros pensamos que el responsable de las consecuencias del paro es principalmente el gobierno, por haber desoído las permanentes denuncias de los trabajadores sobre el vaciamiento ferroviario y pretender ahora hacerlos víctimas de la continuidad de un maridaje que tiene el Estado Nacional con los Rollos, los Romeros, los Sirigliano y Taceli, quienes siguen explotando el negocio ferroviario tanto desde la operación de los servicios como desde la contratación de obras de reparación de coches e infraestructura con el Estado, que lo hace con personal tercerizado y precario todavía, aún después de haber pasado 2 años desde el asesinato de Mariano Ferreira, cuando la precarización y la tercerización ferroviaria se puso en el centro de la opinión pública. Como parte de esta política también es la persecución a los trabajadores que opinan, que denuncian, como me ha sucedido a mí mismo personalmente, porque fui sancionado con 20 días de suspensión por parte de UGOFE, que está administrada por los grupos Rocha y Romero, que operan la línea Roca, donde se guarda yo, por denunciar esta situación en el programa de Nelson Castro, El Juego Limpio, la semana pasada. Claro. La persecución con la misma fue histórica, porque hace 10 años que he recibido despidos, tras los cuales me han tenido que reincorporar. He sido procesado 2 veces, una vez por Taceli y la otra por Juan Pablo Schiavi, el ex secretario de Transporte Ferroviario, por apoyar la lucha de tercerizados por pasar a planta permanente. También ha sido detenido Sobrero en alguna oportunidad, delegado del Sarmiento, acusado de quema de trenes, también ha tenido que ser absuelto. Es decir, la política de persecución a los ferroviarios que denuncian y esta política de descargar sobre los trabajadores la responsabilidad de los incumplimientos de los concesionarios amparados por el Estado es una política de característica fascistizante que tiene este gobierno, que en realidad inauguró Cristina Kirchner cuando, al comenzar su segundo mandato, la emprendió contra los delegados del subte cuando estos denunciaban la tendinitis que sufrían el personal de boletería con la instalación de la SUBE, que luego fue corroborado por la justicia, la denuncia de los delegados, o cuando se planteó que iba a intervenir el sindicato de técnicos aeronáuticos porque estos no sacaban algunos aviones por falta de mantenimiento, que ellos exigían que se cumpliera porque lógicamente estaban defendiendo la seguridad de los pasajeros y de los propios pilotos. Entonces te das cuenta que esta situación trata de escabullir el tema central. El primer paso para poder reconstruir los ferrocarriles es expulsar a los concesionarios, que son un agujero negro de los subsidios estatales. Son los responsables del vaciamiento, son los que han tenido la concesión desde el tiempo de Menem y no han hecho las reformas correspondientes al sistema ferroviario. Me parece que fue bastante claro en algunos aspectos que deben, digamos, alinear la discusión sobre lo que pasó ayer, porque, digamos, se puede hablar del paro de los de la fraternidad y si el paro fue por la falta de pago del aguinaldo o el tema de las cámaras, cosa que no está claro justamente porque el sindicato no ha sido claro en eso, simplemente manifestaron lo del aguinaldo. Pero no se puede hacer un análisis de una medida de fuerza y de las repercusiones de esa medida de fuerza al margen de todo un análisis más general. Sí, en este momento, y también haciendo propaganda, tengo la última edición de la Rompiendo Cadenas, donde hay un informe sobre la situación ferroviaria, donde dice que Argentina en 1991 tenía 35.000 kilómetros de vías, 92.000 trabajadores ferroviarios, y recibía subsidios anuales por 305 millones de dólares. En el 2012, con empresas privadas concesionadas a la red ferroviaria, hay solo 10.000 kilómetros de vía, 15.000 trabajadores y recibe subsidios solo por un millón, el subsidio exacerbadísimo de 1.520 millones de dólares, con un servicio más amplio, con más trabajadores, de 305 millones. Cinco veces más. ¿Mil cuánto dijiste? 1.520 millones contra 305 millones. Cinco veces más. Interesante, porque es la desinversión y es el apañamiento del gobierno nacional que hizo, de los distintos gobiernos nacionales, que su política era subvencionar en realidad a las empresas para que puedan seguir teniendo ganancias limpias. Hay un tema que se relaciona también con lo de ayer, que es el corte de hoy, y donde mal informan todos. Prácticamente, por lo menos por internet, estoy mirando, puse corte General Paz y todos ponen ferroviario, trabajadores ferroviarios. No son trabajadores ferroviarios, son trabajadores de una empresa abastecedora de ferrocarriles y que arreglan los vagones, que es de este Sirigliano, ¿no?, que tiene el triste prontuario de haber sido uno de los responsables de la masacre de Once. Están encuadrados como metalúrgicos los compañeros del FER, pero en realidad si en el viejo ferrocarril, donde los talleres eran propios de la empresa de ferrocarril, hubieran sido trabajadores ferroviarios, digamos. Está bien, pero son metalúrgicos. Yo digo, tiene que ver con esa desinformación, pero se puede plantear de que son compañeros que deberían estar relacionados, no los compañeros. Esas empresas deberían volver a estar en manos del ferrocarril. Ahí serían encuadrados nuevamente como ferroviarios. Hoy esas empresas están en el ámbito privado, no solamente desheredadas del Estado, sino desahuciadas y mal administradas a costa de la vida de los usuarios. Sí, de todas maneras el planteo creo que viene por el hecho de englobar conflictos para demonizarlos como un todo que va en contra de la sociedad, cuando es todo lo contrario. Exactamente, porque volvimos a escuchar, hay que regular los paros de los trabajadores del subte, otra vez metieron al subte y demás. Vamos a escuchar el segundo audio de Hospital para sobre el tema este ya del corte de enfermos. El día de hoy, ni más lejos, hubo una manifestación sobre la General Paz de los obreros de emprendimiento ferroviario, la empresa Enfer, que es propiedad del grupo Sirigliano, que la compró y la puso en pie con subsidios estatales que recibió para la operación del Sarmiento, mientras vaciaba los talleres de Castelar y de Liniers. Y estos compañeros reclamaban por atrasos salariales y por la perspectiva de perder puestos de trabajo, porque se han importado formaciones desde China con una tecnología diferente y ellos estarían excluidos de ese trabajo. Y esto es otro síntoma del fracaso de la política que medimos, el nacionalismo. Porque fue incapaz durante este decenio, a pesar de invertir enormes recursos que el Estado obtuvo de las exportaciones y que engrosaron el presupuesto fiscal, fue incapaz de poner en pie una industria metalmecánica, ferroviaria, local, que permitiera la apertura de miles de puestos de trabajo y proveer de unidades construidas en nuestro medio para una genuina reactivación ferroviaria sin necesidad de endeudamiento externo ni todo lo que va a suceder ahora con la importación de formaciones a China, ¿no? Sí, además hay que recordar que las inauguraciones de los talleres de Tafí Viejo, de los hornos de Junín, no fueron reales. Fueron todos anuncios ficticios, como los cientos de anuncios que hicieron en materia ferroviaria los Kirchner, que después no se traducían en la realidad. Vos fijate que cuando le quitaron la concesión de la línea San Martín a Taceni en el año 2006, se presuponía que la primera concesión fue la de San Martín. Suponía que la primera cuestión que iban a hacer ahí era electrificar. Y sin embargo, el San Martín corre como corría aquel entonces. No se electrificó nada, siguen las formaciones corriendo con las puertas abiertas, cada dos por tres caen pasajeros, el mismo cuadro de toda la vida. Entonces, promesas de ese tipo ha habido montones y no es necesario que nos tengamos que remitir al tren bala o al soterramiento del Sarmiento, cosas que siguen pendientes, el tren bala directamente desechado. Es decir, este es un gobierno que ha hecho una campaña enorme con el tema ferroviario y que no ha sido incapaz de cumplir ni una décima parte de lo que anunció. Nosotros planteamos que exigimos en primer lugar que el Estado y las patronales cesen la persecución laboral y gremial a los trabajadores. Exigimos cárcel para los responsables empresariales y políticos de la masacre de Once y Castelar, porque a pesar de que en el caso de la causa de Once hay funcionarios empresarios y responsables de la Secretaría de Transporte, de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, como Antonio Luna, que están imputados, están todos en libertad, a pesar de que una parte de los imputados, los más importantes, los dueños de la ex TVA, del Grupo Rollo, y tuvieron intentos de esconder documentación que probaba la malversación de los fondos de los subsidios que recibían. Sin embargo, a pesar de que tuvo que intervenir la Gendarmería allanando las propias instalaciones de Enfer, donde los delegados de los compañeros denunciaron que estaban quemando documentación oficial, a pesar de los intentos de obstaculizar la justicia, siguen en libertad cuando deberían estar presos. Reclamamos, por supuesto, la perpetua para Pedraza, porque se ha apelado la causa por el asesinato de Mariano Ferreira, la expulsión de los concesionarios de los ferrocarriles, el pase a planta permanente de todo el personal tercerizado. Queremos la confiscación de los talleres ferroviarios de Taceli, de Sirigliano, de Rossi y de Romero, que actualmente están en funciones con contratos del Estado, reparando material ferroviario o haciendo la pintura cosmética del nuevo logo Transporte Público inaugurado por Randazzo, y que paguen de su patrimonio, hecho con la malversación de los fondos públicos, la reactivación ferroviaria. Y por supuesto, en el marco de una estatización integral de los ferrocarriles de pasajeros y carga bajo control de los trabajadores y usuarios. Nos parece que si no hay una decisión política de fondo de esta naturaleza, lamentablemente vamos a tener que seguir asistiendo a tragedias como las que vivimos en Once o en Castelar. Bueno, muchísimas gracias. Se podrá estar de acuerdo o no con algunas de las observaciones y dichos de Hospital y los reclamos que hacen desde la agrupación Mariano Ferreira. Lo que no se puede discutir es el abandono del ferrocarril por parte del Estado, pero un abandono consciente y alevoso. O sea, esto no es... Se han llenado la boca diciendo que se va a recuperar, cuando en realidad la política demuestra que no fue esa la intención. Y por otro lado, el mantenimiento de talleres que han demostrado su su perversidad en el manejo de los arreglos o no arreglos, porque los vagones están llegando, los trenes están llegando de nuevo al servicio con más problemas que los que tenían antes. Sí, para volver a citar la nota que sale en la última Rompiendo Cadenas, donde se hace un profundo análisis de la situación ferroviaria, ahí también mencionan que el gobierno nacional, utilizando solo una parte de los subsidios millonarios y las megacompras de locomotoras, de vagones y rieles, podrían haber puesto en marcha una nueva industria ferroviaria. O sea, podrían haber comprado, en vez de subsidiar a las empresas con esa plata, material ferroviario nuevo y poner en marcha el sistema ferroviario nuevamente. Pero y esto es un atentado a la clase trabajadora, porque los que usan, muchas veces se habla de usuarios, ¿no? Del tren, usuarios. Los que usan el tren y el bondi, el 90% son laburantes, y si no, hijos de laburantes o jubilados. Es decir que es en realidad los más explotados, los más denigrados, y encima que van a laburar en las peores condiciones. Si les parece, vamos a escuchar unos spots y volvemos con una entrevista a Flavio, trabajador también de la línea Roca. Dale, vamos a un... Lee Rompiendo Cadenas. Aportemos a una construcción independiente y de la clase. Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. 16 páginas, un kilo de información. Lee Rompiendo Cadenas. No auspicia en este espacio Comercios Cavalieri. Venta de derechos en general, todo lo que un patrón necesita. Despidos injustificados, francos rotativos, vendemos todos los derechos al mejor precio. Comercios Cavalieri. Este mes, con la compra de 2 despidos, el tercero va de regalo. Escucha Sembradores de Vientos. Qué bueno, ¿hacen periodismo militante? No, somos militantes haciendo algo parecido al periodismo. Ay, yo tengo un amigo que se la pasa tuiteando desde el celu y también milita. Seguro que hace poco empezó a trabajar en aerolíneas, ¿no? ¿Cómo sabes? ¿Lo conoces? No, pero no hace falta ser periodista para saber ciertas cosas. Espera, que dejamos pasar un ratito. Sí. ¿Ni con el campo? Ni con la campo. Un programa de trabajadores y trabajadoras. Sí. Escucha Sembradores de Vientos. Bien. Bueno, vamos a seguir con el tema ferroviario. Vamos a escuchar a Flavio, trabajador también del Roca, y luego, en todo caso, seguimos con algún comentario. Bueno, estamos hablando con Flavio Bustillos, de la lista Bordó del Roca. ¿Cómo estás, Flavio? Habla Andrés, de Sembradores de Vientos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estamos hoy ante los incidentes que hubo en la línea Roca. Queríamos saber qué posición tenías ante la medida gremial que tomó hoy el sindicato. Sí, la medida fue impulsada por el sindicato La Fraternidad, que es el que agrupa a los compañeros conductores. Oficialmente en reclamo por el depósito del aguinaldo. Eso es lo oficial. Después lo extraoficial, en realidad, se corrieron varias versiones. Hicieron correr una versión por abajo entre los propios conductores, un rechazo a la instalación de cámaras dentro de las cabinas, ya sea de los trenes eléctricos como de las locomotoras. ¿Por qué? Porque esto es algo bastante sentido por los compañeros, porque están transformando o quieren transformar al ferrocarril en un gran hermano ferroviario, que sea un reality donde desde que entras hasta que salís te están filmando todo el tiempo lo que haces y lo que dejas de hacer. Y en realidad, si es así, nosotros estamos completamente en contra de que se lleve adelante esa medida, porque es persecutoria, es violatoria de la intimidad de cada uno, y porque además si se invierte dinero, el dinero hay que invertirlo no en filmar cómo se producen los accidentes, sino que hay que invertirlo en evitar los accidentes. Sí, esto parecería una lavada de cara a la luz de lo que pasó en Castelar. Claro, bueno, viste que en estos días se están mostrando la imagen de la cámara que va al frente del tren y mostraba, o supuestamente mostraba, el choque de Castelar. En relación a esto, el ministro Randazzo otra vez volvió a cargar las tintas. Si bien uno está en contra de la elección de Maturana, está planteando la judicialización del delegado, ¿no? Sí, Randazzo desde 11 para acá, que viene intentando echarnos la culpa a los trabajadores de los males del ferrocarril. Y eso es querer tapar el sol con un dedo, porque el desastre, el colapso en el que se encuentra el sistema ferroviario en la Argentina tiene ya varias décadas, y de las cuales este gobierno ha aportado su famosa década ganada, que fue ganada para los empresarios, pero perdida para todos los ferroviarios y los millones de personas que se mueven con el ferrocarril. Ya lo hicieron en 11 cuando quisieron culpar al maquinista Córdoba. Ahora lo están intentando hacer con los maquinistas del choque de Castelar, y están empezando a mandar Randazzo, se están transformando en un paladín del buchón que persigue a los compañeros, teniendo en cuenta de que empezó un registro de alcoholemia. Empezaron a tomar muestras de orina a los compañeros cuando toman servicio para ver si en la orina tienen vestigios de marihuana o de cualquier cosa. Ahora quieren poner cámaras, es decir, están transformando esto en un gran reality. Nosotros opinamos que está completamente en contra, porque si no con ese criterio, entonces Randazzo que ponga cámaras en su despacho y nos muestre cómo hacen los negociados con las empresas, cómo hacen los negociados con la burocracia sindical. Y en realidad los trabajadores, que nos tienen que dejar trabajar tranquilos, que somos los que movemos los trenes, somos los que en última instancia, más allá de la actividad que desempeñamos cada uno, somos los que ponemos en funcionamiento este país. Muchísimas gracias por tu tiempo, y desde ya que estamos al servicio para difundir cualquier inquietud que tengan los trabajadores del gremio. Sí, yo les agradezco mucho por siempre estar tenernos en cuenta, en contacto, y déjame agregar como último que la masacre social que significó 11, previamente Flores, hace poco Castelar, solo en tres masacres sociales ya tenemos más de 70 muertos, y siempre los muertos los ponemos nosotros, porque ni los funcionarios, ni Randazzo, ni Schiavi, ni Jai, ni ninguno de esos, ni tampoco Maturano, ni Pedraza, ni ningún burócrata sindical, ni Cristina, ni los empresarios, nadie viaja en tren. El 99,9% de los que viajamos en tren y trabajamos en los trenes, somos trabajadores, somos gente del pueblo pobre, el último orejón del tarro, como diría mi vieja. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es que esto hay que darle una solución de raíz. Se tienen que reestatizar los ferrocarriles, pero bajo administración de los trabajadores. Nosotros llevamos adelante una política que tiene que ver con esto, basado en el ejemplo de los compañeros de Sanón, de la cerámica de Neuquén, que han puesto hace ya 12 años a funcionar bajo administración obrera la fábrica, y nosotros queremos llevar ese ejemplo a todos los ferrocarriles. Queremos que administrar los ferrocarriles los trabajadores, y que seamos controlados no por la CNRT, que es una cueva de corruptos y burócratas, sino controlados por los propios usuarios, que somos entre todos los principales interesados en que el ferrocarril sea rápido, cómodo, eficiente, pero fundamentalmente seguro. Saber que subís y que llegás a destino. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, era Fabián del... Fabio, perdón. Flavio. La tercera la vencida. De la lista Bordeaux del Roca. Y un elemento me parece importante es el tema justamente de los que viajan en el tren. Y acá, que son trabajadores y que ayer, después... las derivaciones y cómo viene toda la mano, no voy a entrar en el juego de los medios de comunicación que dijeron cualquier banana. Llega un momento que en las condiciones que se trabaja y uno llega después de laburar y se encuentra con una situación de ese tipo y está con un poco exaltado y puede darse, es un caldo de cultivo para cualquier demostración de respuesta violenta a una violencia permanente, porque la violencia que recibe el trabajador todos los días en la forma que viaja no tiene nombre, y esa violencia es la que genera en todo caso una respuesta determinada. Pero no solamente es eso, sino como hablábamos antes con Víctor, hay otros temas que también es interesante tener en cuenta. Por ejemplo, de cómo se deciden las medidas de fuerza. Sí, sí, lo que estábamos charlando antes de empezar el programa es... es básicamente estas cuestiones de cómo se llega a una medida de fuerza y hacia adentro, o sea, la discusión que se da entre los compañeros, las asambleas y que... Y por otro lado, esto que comentaba David hace un ratito, que es el tema de, bueno, cómo los medios de comunicación, el gobierno, las patronales juegan, juegan con esta política de aislamiento de los laburantes. Entonces, todo esto los laburantes lo tienen que tener en cuenta cuando llevan adelante una medida de fuerza. Y más cuando es un servicio público. Entonces, sin buenas discusiones en los lugares de trabajo, sin una política de no quedar aislados frente a la opinión pública y al resto de los laburantes, se puede caer en el juego este de las patronales. Claro, que te tildan de no tener en cuenta a tus compañeros de clase, incluso, porque te juegan con esa historieta. Uh-huh. Y un buen ejemplo, porque esto hay que rescatar fundamentalmente de la lucha de los trabajadores y compañeros de subte, cómo ellos trabajaron permanentemente, primero la toma de decisiones en asambleas, y en segundo lugar, permanentemente tuvieron un accionar de propaganda, de divulgación, de difusión de lo que ellos pretendían y por lo que estaban sufriendo hacia los otros trabajadores, hacia los que usan el subte. Y a veces ha tenido buena repercusión, a veces no tan buena. O sea, ha tenido buenísima cuando levantaron los molinetes, porque por supuesto no tenían que pagar el boleto. Uh-huh. Y no tan buena cuando se frenaba. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos que ver cómo recuperamos esa solidaridad de clase que se ha perdido un poco. Y que más allá de mi situación personal, está la situación de todos. Porque un triunfo de un sector de la clase nos beneficia a todos. Esto en algunos casos se ha podido verificar, pero no siempre se difunde con tanta claridad. Bueno, para retomar el tema de la lucha nacional ferroviaria por un modelo ferroviario distinto que sea por el interés del pueblo y de los trabajadores, vamos a volver a remitirnos a la última prensa Rompiendo Cadenas. Acá Víctor me llamó la atención porque hablaba de Rompiendo Cadenas y no sabíamos si era un periódico, una radio o un avión. Es un periódico y es una corriente político-sindical. Bueno, ahí menciona que el Movimiento Nacional Ferroviario, cuya sigla o abreviatura es MONAFE, el 15 de junio del 2013 se realizó en la Mutual Sarmiento la convocatoria por el MONAFE, donde participaron más de 100 dirigentes sindicales, sí, intelectuales, políticos y distintas organizaciones, donde había trabajadores ferroviarios y ex trabajadores ferroviarios. Tanto el MONAFE como otras organizaciones han presentado proyectos de ley para la reestatización. Proyectos fina y profundamente trabajados, mencionan acá, que de aprobarse podrían poner en marcha la reconstrucción del sistema ferroviario bajo una lógica distinta a la de este Estado que prefiere dar subsidios millonarios a empresas privadas. En cambio, digamos, la corriente plantearía una reestatización bajo control obrero y de los usuarios, hablando un resumen grosero de lo que es este programa. Vos, Susana, no sé si tenías algo para agregar al respecto. Respecto de esta misma campaña, digamos, este movimiento lanza una campaña por la recuperación de los ferrocarriles y tiene como propuestas concretas en un folleto muy, muy claro que han hecho. Propuestas concretas tanto para reconstruir la red metropolitana como para la reconstrucción de la red nacional y de la industria nacional ferroviaria. Han estudiado, digamos, por ejemplo, con eso dicen que si se rescindiendo los contratos de concesión y con ferrocarriles en manos del Estado, separando los subsidios en operativos y en obras, con y habla de números concretos, o sea, manteniendo la inversión en la parte de obras durante 10 años, se podría renovar las estaciones, construir y electrificar a nuevo los 792 kilómetros del sistema metropolitano de ferrocarriles, incorporar 500 trenes eléctricos doble piso y de última generación diseñados y fabricados en Argentina, como se hacía hasta los años 80. Y también hablan de la inversión necesaria para reconstruir la industria nacional ferroviaria, dejando de importar y reactivando los talleres que hay en, digamos, inactivos, la red de talleres estatales, de donde se producían rieles, se hacía el laminado y una cantidad de cosas. Y lo mismo, por ejemplo, en una propuesta que aquí aparece como concreta también respecto de el tren del el Gran Capitán, que es el que unía Federico Lacroze, digamos, la estación de Chacarita con Posadas, lo que significaría comparativamente con el micro, y cómo esto se podría restatizar. O sea, los compañeros están estudiando cuestiones concretas, incluyen a trabajadores ferroviarios, digamos, dentro de los que integran este movimiento, y han acuñado una consigna que me parece interesante tener presente, porque por un lado porque quieren unir la lucha de ferroviarios con la lucha popular en general por la reactivación del ferrocarril, que, como decíamos, los trabajadores somos los principales usuarios, y los usuarios ineludibles, digamos, el que no puede elegir otra cosa porque además tiene que ir todos los días, uh-huh, llegar al laburo y volver a su casa todos los días, y es ramal que lucha, ramal que vuelve, que es algo, digamos, también contestatario, que esa frase que instaló Menem cuando en la huelga ferroviaria del 91 dijo así: ramal que para, ramal que cierra. Ellos la están como dando vuelta con esto de ramal que lucha, ramal que vuelve. Y bueno, esperamos que se pueda unir esa lucha y realmente lograr la recuperación del ferrocarril. Bueno, si les parece, vamos a un corte con los visitantes haciendo un tema de Sumo. Mejor no hablar de ciertas cosas, aunque nosotros tratamos de hablar de todo. Thank you. Bueno, vamos a cambiar el ángulo de la información. ¿Quién decía eso? ¿Te acordás? ¿O soy medio viejo? Hablalo con Susana. Mejor lo recordemos. Nosotros lo bajamos de ese carro. Bueno, ¿no lo dicen todavía? Sí, algunos lo dicen. Y te cambian de la masacre de 11 a... Al casamiento de... No, ojalá el casamiento, la pelea de... Se está llevando a cabo un juicio contra 12 trabajadores que participaron en Las Heras en el año 2006 en una movilización donde murió el policía Jorge Sayago, no sé si recordarán. La cuestión es que Andrea Forgueras es la abogada del Comité de Apoyo por la Absolución de los Petroleros de Las Heras y nos recuerda en un par de audios que pudimos bajar de internet, si no mal recuerdo, son audios de Radio del Sur, donde recuerda, decía, el contexto de aquellas manifestaciones en el marco de una ciudad que estaba sitiada, ¿no? Escuchémoslo. Miedo, mucho miedo de hablar. No se vive hoy, ni siquiera hoy se vive un clima de tranquilidad. Por ejemplo, los abogados con los que estamos colaborando nosotros, la doctora Rasturi estuvo procesada por estar al lado de unos trabajadores que estaban haciendo una manifestación. Fue toda una militarización del pueblo. Fue toda una pueblada donde, digamos, había solamente 30 efectivos policiales que salieron a defender la alcaldía y nada está claro, ¿entendés? Porque había muchos gases lacrimógenos, que eran las 12 de la noche, estaba todo oscuro, no está claro. Lo que sí está claro es que, bueno, que las personas que están ahí imputadas realmente no hay ni motivo. El gobierno de Néstor Kirchner, que nosotros tenemos la mayor cantidad de trabajadores con causas penales. Sí, ahí hubo un incremento de la judicialización de la protesta. Por eso este juicio es muy importante. No se le ha dado, lamentablemente, la difusión que se merece, pero es muy importante porque realmente marca... O sea, no solamente en Santa Cruz está el tema de los petroleros, sino que los docentes, hay 50 docentes procesados. O sea, el pueblo de Las Heras, la mayoría del pueblo de Las Heras está procesado. Entonces, si esto pasa, realmente genera un precedente para cualquier protesta que se efectúe. Bueno, clarísimo, porque lo que está acá en discusión justamente es la judicialización de la protesta social, eso es lo que está, la criminalización de la protesta, o como querramos llamar. Ese es el tema que está acá planteado. Por eso es tan importante que este juicio salga a favor de los imputados, justamente. Sí, además porque el delito que se les imputa tampoco es un delito menor como para comerse un garrón de este tipo, ¿no? Por salir a luchar. Así es. Lo que sería bueno por ahí es recordar cuál era esa lucha, porque hubo primero una lucha de trabajadores de la construcción que reclamaban ser reconocidos como petroleros, digamos, no cobrar por la construcción sino por petroleros, porque en realidad hacían trabajo de construcción dentro del vinculado directamente al petróleo, el apoyo de los petroleros a eso, de los petroleros ya como tales, y la lucha contra el tema del impuesto a las ganancias, que como los sueldos de los petroleros eran altos, fue como de los primeros gremios que vieron restado una parte de su sueldo por considerar ganancia su salario y aportar a eso. Entonces fue una lucha que hoy en día, un tema que hoy en día se generalizó y se extendió entre los trabajadores, una lucha emblemática que tuvo esa respuesta, y los incidentes por los cuales lo juzgan tienen que ver con frente a una fuertísima represión que tuvo decenas de presos, fue los incidentes que están en juicio ahora, digamos, la pueblada para liberar a los presos de esa feroz represión en la cual se está juzgando a los compañeros que podrían tener perpetua, digamos, con esta Sí, también lo que sería interesante mencionar es que los salarios por aquellos lados son tan altos, son mucho más altos que los de acá porque el costo de vida es mucho más alto. Digamos, no pasa solo por porque cobraban demasiado, sino porque el costo de vida es altísimo, entonces tenían necesidades de cobrar esos sueldos. Bueno, ahora hay temas que tienen relación con los derechos laborales que no siempre por ahí los hemos tratado en profundidad, o alguna vez hemos traído alguna voz de alguien, un especialista, pero generalmente está planteado cuando hablamos de las luchas y cómo organizarse, etcétera. Acá Víctor trajo alguna información interesante que sería bueno que la compartamos para analizar cuáles son, ¿no? Cuál es la situación hoy de los trabajadores. Sí, nosotros ya en el programa trabajamos varias veces con el tema de lo que era la tutela sindical, los derechos laborales, la ley de asociaciones sindicales. Y el objetivo era, bueno, que las herramientas socializar las herramientas concretas con que contamos para la organización en el lugar de trabajo. Y en ese sentido, bueno, queríamos continuar trabajando con esto y difundiendo algunas cuestiones muy concretas y también que contribuyan a una discusión muy compleja que tenemos hoy en día, que es la del modelo sindical. Nosotros muchas veces cuando intervenimos desde, bueno, más o menos tenemos, creo yo, coincidencias sobre características generales, los rasgos generales que tendría que tener la organización sindical. Nosotros hablamos mucho de democracia de base, antiburocratismo, de la importancia de la asamblea, de no desvincularse de otros trabajadores, bueno, un sinfín de cosas que, bueno, lo damos como sentado. El tema es que yo creo personalmente de que es importante que los compañeros, los laburantes de que escuchen tengan las herramientas y el por qué también y el por qué nosotros sostenemos las cuestiones que sostenemos. Y en ese sentido yo estaba pensando, bueno, empezar como desde cero y antes de empezar con una crítica al modelo sindical nacional de Argentina, empezar como desde cero tirando, bueno, los conceptos fundamentales que hacen a ese modelo sindical que es el que caracterizamos nosotros y que tanto luchamos contra algunos rasgos que tiene, ¿no? Y lo primero que me surge, leyendo algunas cosas, primero que me salía es, bueno, el tema de la personería gremial, que tienen algunos sindicatos y otros no. Y eso es una característica distintiva del modelo argentino, en donde el Estado reconoce a las organizaciones sindicales legalmente solo una por actividad. Eso quiere decir de que se van a desprender una cantidad de características de facultades que va a tener esa organización sindical, reconocida por el Estado, vuelvo a repetir que esto no es menor, porque trae un montón de debates que después en algún otro programa lo desarrollaremos. Le da un montón de facultades a ese sindicato y no a otros sindicatos sin personería gremial. Entonces, ¿qué es esto de la personería gremial? Bueno, es esto, es lo que comentaba antes, el reconocimiento del Estado de una organización sindical única por actividad. Esto está así en la ley. El tema es que, bueno, después el que reconoce es el Ministerio de Trabajo, después por nosotros que estamos en la cotidianidad nuestra, sabemos bien claro que después a un gobierno le conviene reconocer en una misma actividad otro sindicato más afín, lo reconoce sin ningún problema. El tema es que, bueno, ahí entramos en la voluntad política de los distintos gobiernos. Pero más allá de eso, lo básico es esto, que, bueno, en el modelo sindical argentino hay un sindicato reconocido con personalidad gremial por actividad. Y esto, le decíamos recién, le da distintas facultades. La primera es que tiene la representatividad de todos los trabajadores de la actividad, ya estén afiliados o no a ese sindicato. O sea que, ¿unido a qué? A la, otra de las facultades es el, la de la discusión de convenio colectivo. De donde nosotros sabemos bien que de la discusión de convenio colectivo se desprenden un montón de reglamentaciones, de beneficios, de todo lo que se discuta ahí adentro que hace a la vida de los laburantes de la fábrica. Bueno, eso va a afectar no solo a los compañeros que estén afiliados a ese sindicato con personalidad gremial, sino va a afectar a todos los trabajadores de esa actividad. Igual se podría, digamos, es un tema interesante porque en algún momento esto fue reivindicación de muchas organizaciones gremiales o agrupaciones gremiales. Uh-huh. Con el argumento de que en la unidad está la fuerza, digamos. O sea, si todos los trabajadores de una actividad están representados por un sindicato, es un sindicato poderoso y demás. Tal cual. Bueno, el problema es qué tipo de sindicato es. Bueno, a eso hay un montón de debates alrededor de eso, y yo lo que quería antes de entrar en esos debates, me parece que son muy necesarios, es primero delinear, bueno, cuál es el modelo argentino, cómo está funcionando, y después cuáles otras alternativas, porque con lo que decís vos, hay un debate entre, bueno, el modelo sindical argentino más general, ¿no? Y muchas veces sin argumento, el modelo sindical argentino que se basa en esto, en esta centralidad, en esto de estar cerrado a que existan varios sindicatos que puedan representar legalmente a sus trabajadores, es la causa principal de los sindicatos que tenemos. Pero por otro lado, hay cuestiones muy concretas, que por ejemplo el caso chileno, en donde sí hay está esta posibilidad de, bueno, en una misma actividad, que existan varios sindicatos con personalidad gremial, pero hay, se ven los mismos vicios de burocratismo, de no representatividad de los trabajadores, de no participación de los trabajadores, o sea que es un debate más complejo ese. Sí, hace tiempo hablando con Franco, un amigo italiano que estuvo alguna vez en algunas entrevistas en el programa, también mencionaba que había sindicatos clasistas en Italia, representativos, pero que a la hora de fallar en los conflictos siempre se terminaba fallando a favor de los sindicatos burocratizados o burocráticos y dándole leña a estos sindicatos combativos, lo cual planteaba también otra coyuntura distinta y complicada también. Digo, en el Estado, tanto en lo que es docencia como el Estado, hay cantidad de sindicatos que han sido muchas veces fogoneados desde el mismo poder, digamos, durante la dictadura y demás. Uh-huh. Y está claro, digamos, que hay sindicatos que son apéndices de la. Hoy estábamos justamente en una movilización en La Plata, en el IOMA de estatales, y son 26 los sindicatos que representan trabajadores estatales que están representados en el IOMA. Digo, lo tiro porque es un número que se mencionó hoy. Entonces, y hay sindicatos que tienen como representación en todos los sectores de trabajo, o en muchos sectores de trabajo, y otros que son particulares de casinos, legislatura, digamos, cuestiones de salud, cuestiones así como muy particulares que tienden justamente a la división y a la fragmentación. A la fragmentación y a convenios específicos, pero que además son parte de acuerdos muy muy guarangos, digamos, con la patronal, con el Estado. Y esto que vos traías de Chile, no, de alguna manera, no impide, digamos, no es la cantidad la que determina la burocratización o no de un sindicato. No, por supuesto, por eso es que es necesario empezar a debatir y a profundizar en los análisis, porque en definitiva esto en Chile está pasando, y además que hay otra cuestión, es que la patronal y sus estados y sus gobiernos siempre tienen política para todo y estrategia para todo. En el caso de el modelo sindical argentino, bueno, la cooptación de dirigentes, la subordinación de los sindicatos, de la estructura sindical a las políticas de los gobiernos, es una estrategia, pero también, como pasó en Chile, que tiene que ver con esto que en estatales, es que los gobiernos y las patronales pueden fomentar el surgimiento de sindicatos, por un lado claramente fragmentan a la clase, y por otro lado, y con esa fragmentación están debilitando las luchas también. Que eso está bien claro en lo que pasa acá en la Argentina, en docentes y estatales. Pero antes de llegar, nos como que avanzamos un montón, pues yo primero tenía pensado dejar bien en claro qué le permite y qué no a la personería gremial, o sea, este reconocimiento del Estado, porque también lleva a otros debates que tiene que ver con algo que nosotros siempre planteamos, que es la independencia de clase, que tiene la independencia del Estado que tienen que tener las organizaciones de la clase. Y esta autonomía, y lo estamos hablando, estamos mencionando lo que es la personería gremial, que es el reconocimiento de un Estado que no es de los laburantes. Entonces ahí entramos en debate de, bueno, la autonomía y todo un montón de cuestiones, pero por eso, vuelvo a repetir, me interesaba primero dejar en claro, bueno, qué significa esto de la personería gremial, qué significa para los laburantes que no están encuadrados en estos sindicatos únicos por actividad, y bueno, ¿quieren que vayamos a un corte y después continuamos? Dale, vamos con el tema, ya que traían el tema de Sanón, uno de los entrevistados, vamos con el tema de las manos de Filippi, Fast Impact. Bueno, seguimos aquí, seguimos y seguíamos, en la pausa seguíamos charlando porque esto da para largo. Uh-huh. Es un tema apasionante esto de los derechos y la personería gremial y el reconocimiento legal de los sindicatos, ¿no? Bueno, entonces tal cual. Hay toda una. Se abre, es como una, la punta del iceberg, esto del modelo sindical, y es como la gran batalla que tenemos que dar, ¿no? Bueno, y entonces estaba con esto de que el modelo sindical argentino solo reconoce. Una cuestión muy importante, antes de entrar en esto. Cuando tratamos el tema de la tutela sindical y el derecho a huelga y trabajamos sobre esos temas, una de las cuestiones que teníamos que tener muy en cuenta, que tiene que ver con esto de las cuestiones legales, es que las cuestiones legales son una herramienta que tiene el laburante, pero no es la principal, sino la principal es la organización. Y entonces hay como algún abogado por ahí tiene como una especie de un latiguillo que es: a mayor fuerza organizativa de la clase, menor incidencia de las cuestiones legales. Eso me parece que es recontra claro, ¿no? Así que eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Pero hay que saber cuáles son las leyes que nos amparan. Obviamente. O cuáles podemos utilizar, aunque no nos amparan del todo, para reforzar el laburo este de... No legal, digamos. Así es. Entonces, sí. Bueno, seguimos. Entonces pensé que alguien quería hacer una intervención. Bueno, entonces, ¿qué significaba esto del reconocimiento estatal? Bueno, que después, para cerrar, quería dejar un par de elementos abiertos. Es el sindicato único por actividad el que va a llamada, por ejemplo, a elección de delegados, que estos delegados tienen que ser necesariamente afiliados al sindicato. Después como la representación de sindicatos de todos los laburantes de la actividad, todos los laburantes tienen derecho a votar, pero no así con presentarse como delegados si no están afiliados a ese sindicato. Después, el otro punto es, bueno, el tema de el cobro de las... bueno, algo fundamental, el llamado a huelga. Entonces ahí el Estado puede, como le reconoce, es como una gran contradicción esto, concreto, para nosotros como clasistas es una gran contradicción de que el Estado nos tenga de reconocer una huelga que llamamos. Pero bueno, esto es... Estoy hablando siempre de las normas jurídicas, de la estructura jurídica que armó el Estado, los estados estos que no son, vuelvo a repetir, no son estados obreros, sino son estados que tienen la hegemonía de las patronales, bueno, tienen esta cuestión. Igual cabe también acá, en este caso, cuando los paros tienen una fuerza contundente. Bueno, eso es lo que hablaba antes. Se logra el reconocimiento. Bueno, eso es lo que planteaba antes, es que nosotros como laburantes, si nuestra propia fuerza no está en las leyes, sino está en la capacidad organizativa. Cuando no tenemos capacidad organizativa, no en el sentido de organizarnos nosotros en nuestro propio lugar del trabajo y después con el resto de la clase, entonces ahí entran en jugar todas estas cosas. Uh-huh. Después, teníamos, bueno, eso, todas estas cuestiones legales son las facultades que tienen los sindicatos, con personería gremial, otorgada por el Estado. Después tenemos los gremios, los sindicatos con inscripción o personería jurídica, que no implica esto la personería gremial. Y estos son representantes exclusivamente de sus afiliados, ya no de todos los laburantes de la actividad. ¿Tenés algún ejemplo? ¿Los del subte qué tienen? ¿Personería jurídica? No, ellos supongo que después de mucho tiempo les armaron, como decía Andrés recién. ¿Querés comentarlo vos un poco eso? Sí, que con esto de que no puede haber dos gremios que representen el mismo... La misma actividad, la herramienta que pudieron darse los trabajadores de subterráneo para salirse de un gremio altamente burocratizado como el de la UTA fue crear, dividir las ramas de trabajo. Es decir, ellos hicieron el sindicato de tranviarios para poder diferenciarse del sindicato UTA, que agrupa a los choferes de micros de larga, corta y mediana distancia. Una anécdota de aquella época donde se planteaba esto era los trabajadores de la línea 60 que estaban dando una lucha, estaban sufriendo los aprietes de la patota de la UTA, le pedían a los trabajadores de subterráneo, por favor no nos dejen solos, no se vayan del gremio, porque juntos podían tener una fuerza adentro. Los trabajadores de subte evaluaron que era imposible, pero el problema que tienen es que no pueden afiliar a trabajadores de otros medios de transporte que no sean tranviarios y automotores. Uh-huh. Así es. Entonces, vuelvo a repetir, el sindicato con inscripción o personalidad jurídica y no personalidad gremial tiene esto, es representante de sus afiliados, no de todos los trabajadores del sector. Y después, todo el resto, esto de la negociación colectiva, esto de designación de delegados para todo el resto de los trabajadores, y todas las otras facultades que tiene el sindicato con personalidad gremial, no la tiene. Ahora, después de haber estado leyendo todas estas cosas, a mí lo que me quedó es que hay una gran contradicción en el modelo sindical argentino y varios elementos para ir pensando y para ir profundizando en, bueno, para que los laburantes vayan pensando en qué sindicatos quieren construir y bueno, una de las cuestiones es que el poder que tiene el Ministerio de Trabajo para otorgar la personería gremial a una organización obrera. En este sentido, es un poder tan grande, por ejemplo, que los compañeros del subte tuvieron que armar una rama especial para poder ser reconocidos jurídicamente. Eso es un punto. Después, esto de la necesidad, que es una gran contradicción, que es la necesidad del reconocimiento de la institucionalidad, y cómo afecta eso a la autonomía y la independencia de las organizaciones de los laburantes. Que eso es una realidad concreta, ahí no, por más que a uno preferiría que no fuera así, ya el estar pidiéndola, la personería, el reconocimiento de parte de un Estado que no es el nuestro, es una contradicción importante que tiene sus dificultades. Que se enlaza con este rol del Estado como supuesto mediador entre los trabajadores y las patronales, digamos, uh-huh. cuando no es así, digamos, eso es una mentira, pero es como que se instaló en el imaginario la cuestión de que el Estado es mediador entre intereses que son contrapuestos, pero bueno, en realidad el Estado es garante justamente de las ganancias de las patronales, ¿no? De la continuidad de la propiedad privada, del apropiamiento del trabajo por las empresas. Y en esto, juega de esa manera, porque ya vemos lo que son las conciliaciones obligatorias, las negociaciones, digamos, como que siempre funcionan así. A veces se consigue algún fallo, algún dictamen favorable a la lucha o a los reclamos de parte del Ministerio de Trabajo, porque también, bueno, tienen que amoldarse a cierta legalidad que han creado, pero eso, digamos, también hay muchas veces, sucedía con el subte antes de que fuera reconocido como sindicato, antes de que se separaran como sindicato, que la fuerza de la lucha y la organización, digo porque por ahí es el ejemplo más conocido públicamente, el sindicato decía acá no pasa nada, está todo bien, firmaba, pero en la medida en que el paro continuaba, en que la organización de los trabajadores por abajo estaba fuerte, esa firma que había hecho la UTA no servía para nada, y los compañeros iban así consiguiendo cosas. De esa manera se han ganado muchas luchas sin necesidad del reconocimiento sindical. Y muchas veces la cuestión de que haya varios sindicatos lo utilizan más para dividir o como herramientas de la misma patronal. Incluso en este momento, el formar sindicatos nuevos donde no pueden, controlar al sindicato original, digamos. Donde no logran ganar el sindicato original. Últimamente ha habido un par de dictámenes en los cuales queda como establecido que los delegados, que no se necesita ser afiliado al sindicato, que incluso cualquier trabajador podría estar convocando elecciones de delegados, digamos, y que son de trabajadores, que no necesariamente tiene que estar el sindicato de por medio. Son cosas muy nuevitas, digamos, estas. Sí, cuando analizamos el tema del delegado de hecho, uh-huh, y la persecución de las patronales a los compañeros tratando de organizarse en la fábrica. Que en general las vemos estas como posibilidad de organizarse por afuera de estructuras burocráticas que están cerradísimas a la participación, pero que tienen este vuelto de que cualquiera puede, cualquiera, incluyendo la patronal, puede activar esas vías para dividir. Uh-huh. Sí, para ir cerrando, yo lo que diría es esto, bueno, que claramente el reconocimiento este de la personalidad gremial única por actividad es un claro límite a la organización de los compañeros, porque bueno, es esta cuestión de la autonomía queda fija, la cuestión se cae automáticamente, si no hay un nivel organizativo muy, muy importante, se cae automáticamente en la institucionalidad, en la legalidad de los procesos de lucha. Pero bueno, queríamos hacer como este puntapié inicial, para ir tratando y hacer esta doble cuestión. Por un lado, la formación de las cuestiones más concretas que hacen a la organización del lugar de trabajo. Y por otro lado, la discusión, bueno, de que los compañeros en sus lugares de trabajo tengan herramientas para, bueno, para empezar a discutir el modelo sindical y qué sindicalismo queremos. Nosotros me parece que lo tenemos claro cuál es la forma, lo importante sería que los compañeros en sus lugares de trabajo también empiecen a discutirlo y tengan una posición clara sobre eso. Bueno, vamos a una breve pausa y ya volvemos. Auspician Sembradores de Vientos, Ministerio de Trabajo. Señor empresario, antes de contratar a sus trabajadores, pase por el Ministerio de Trabajo. Vea nuestra amplia gama de contratos basura. Y como predicamos con el ejemplo, puede consultar y ver los contratos precarios que hay en nuestra cartera. Si el trabajador está para servirnos, ¿por qué tenemos que darles tantos beneficios? Lee Rompiendo Cadenas. Aportemos a una construcción independiente y de la clase. Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. 16 páginas, un kilo de información. Lee Rompiendo Cadenas. Bueno, seguimos discutiendo. Acá si hay algo que hacemos es discutir, eso es lo bueno de este programa. Pero y por suerte lo hacemos fuera del aire. Lo que nos gustaría saber si del otro lado también les sirve estas discusiones o estas charlas o esta propuesta que nosotros hacemos. Y para eso tenemos nuestro teléfono, que es el 5433-3607, que nos pueden llamar e incluso participar también al aire. Seguimos trabajando y discutiendo sobre el tema de los derechos y las obligaciones de los patrones, o sea, los derechos de los trabajadores y las obligaciones no cumplidas por parte de los patrones, que, por ejemplo, miren cómo las patronales se unen, ¿no? Escuchemos esto, por ejemplo, Clarín, Nación o La Nación, Perfil, Tiempo Argentino, Página 12, Crónica, Infobae, los medios que operan a favor del gobierno y a favor de la oposición, enconados batalleros, no sé cómo decir, contrincantes de una lucha pero encarnizada unos contra otros, han logrado ponerse de acuerdo para cagarse en los acuerdos que firmaron con sus trabajadores. Es impresionante esto, ¿no? ¿Cómo se ponen de acuerdo a la hora de cagar al trabajador? Unidad de clase, sí. Es unidad de clase. Tenemos que aprender, muchachos, dejémonos de joder. A veces no. Y esto fuera de joda. Las diferencias que hay entre las agrupaciones, organizaciones políticas, etcétera, que son de los trabajadores, a veces no logran llegar a un acuerdo sobre las cuestiones más profundas, más esenciales, que son tan importantes para poder garantizar un desarrollo que nos sirva. Vamos a escuchar ahora un par de audios que hemos bajado de internet en relación al paro de los trabajadores de prensa que se realizó el 26 del mes pasado, y saquemos luego conclusiones. Bueno, ¿qué significa estar acá en una nueva movilización de los trabajadores de prensa que, bueno, se viene reorganizando en estos últimos meses y, bueno, hay un paro general? ¿Qué implica este acto, Pablo? Para mí, obviamente, mucha emoción porque que tantos compañeros y compañeras del gremio vengan aquí a la puerta de Clarín. Representa el fin de una soledad que durante muchos años tuvieron los trabajadores de Clarín, que recién el año pasado pudieron elegir comisión interna y que están dando una pelea para intentar, bueno, la reorganización sindical de un diario que estuvo casi 13 años sin asamblea, sin comisión interna. Y por otra parte, ver tantos periodistas y trabajadores de prensa jóvenes del diario, del gremio, perdón, y de distintos diarios, nos hace reflotar la esperanza de que nuestro gremio, que ha estado tan sumergido y aplastado, pueda volver a vivir, y ese volver a vivir signifique mejorar las condiciones de trabajo, mejorar los salarios, mejorar el periodismo, mejorar los medios de comunicación y hacerlos muy distintos a lo que son hasta ahora, sobre todo los medios hegemónicos. Así que hoy es un día de reconciliación con las luchas históricas del gremio, de reconciliación con muchos compañeros que quedaron en el camino y de enorme esperanza de que esta lucha pueda triunfar y luego de tanto tiempo se le pueda torcer la mano a estas patronales salvajes. ¿Cuáles son los nuevos pasos a seguir, digo, no? Porque hay mucho para festejar, como vos decías y demás, pero también, digamos, hay como una sensación de que también se están haciendo avances y retrocesos todo el tiempo, que las patronales no terminan de, digamos, de aceptar las nuevas condiciones que plantea el gremio, los trabajadores de prensa. ¿Cuáles son los próximos pasos, Pablo? Sin duda seguir acumulando por abajo, es decir, hay que, para reconstruir un gremio lo tenés que reconstruir con trabajadores, y los trabajadores están en los lugares de trabajo, y esto hay que seguir contagiándolo lugar por lugar para que cada vez haya más movilización, que los paros sean más masivos y que logremos de una vez por todas tener aumentos salariales para todos. Y bueno, y una cuestión histórica, volver a discutir nuestro convenio colectivo, que es del año 75. Tenemos un récord mundial Tenemos un convenio colectivo que no se toca desde el 75 por culpa de las patronales y por culpa de la conducción de un gremio que no fue capaz de llevar adelante esto. Y tenemos un convenio colectivo en el que no figura la palabra computadora, impresora, mouse, teclado, impresora, figura máquina de escribir, linotipo. Es increíble, pero ese es el lugar donde todavía estamos. Hoy un patrón te puede sacar el convenio y decir, yo cumplo el convenio, así que acá no me venga a exigir cosas que acá no están. Y tiene razón, increíblemente tiene razón. Y bueno, esto ojalá que ayude, bueno, a esto que es la transformación enorme que tenemos que hacer sindicalmente y para lograr vencer a las patronales. Muchas gracias, Pablo. No, por favor. Bueno, ese fue Pablo Yonto. Y ahora escuchemos a Carlos Rodríguez y a Rubén Shafrin. De Carlos Rodríguez de Página 12 y Rubén Shafrin de Perfil. De que puedan estar todos los medios gráficos, incluyendo la .com, las revistas y digamos y las agencias de noticias extranjeras y nacionales, genera digamos una expectativa y un interés muy grande. Hoy varias patronales han anunciado aumentos unilaterales de salario y la respuesta unánime del gremio de prensa está aquí repudiando este intento empresario de quebrar las paritarias de prensa 2013. Nosotros decimos claramente de dónde tienen que salir nuestros salarios, de que las patronales ganen un mando menos para nosotros ganar un poco más. Reclamamos el derecho de los trabajadores de prensa contra las presiones de la Corpo y del oficialismo y contra las presiones del Ministerio del Trabajo, que vamos por lo nuestro y que el gremio de prensa está para ganar. Y nosotros no tenemos posibilidad de opinar. Nosotros lo que creo que después de esto tenemos que empezar a discutir la libertad de expresión, porque eso tiene que ver con nosotros, con la esencia del periodismo. Entonces yo en Página 12 quiero ir a cubrir un acto de Cristina y se la insultan o la abuchean, quiero decir que pasó eso. Y se la aplauden, que la aplauden. Y los compañeros de Clarín quieren decir exactamente lo mismo. Después si Página 12 o Clarín quieren dar una nota de opinión a favor o en contra de quien sea, que lo hagan. Pero nosotros tenemos la obligación de informar lo que pasa y el lector tiene que sacar sus propias conclusiones. Bueno, escuchábamos a delegados de Página 12 de Perfil. Acá lo que queda claro es la necesidad que tienen los trabajadores de realizar su tarea. O sea, no solamente es un problema del no acuerdo salarial, sino en las condiciones de trabajo que se están desarrollando. Es decir, recién lo decía clarito, yo quiero decir si la población en un acto determinado, el público que está ahí presente, el pueblo que está ahí presente, la buchea o no a la presidente. Más allá de que a mí me guste o no me guste, pero la tarea del periodista es informar. Ahora, un militante político tiene otra misión, donde tampoco tiene que negar la realidad. En todo caso hay que ver cómo la justifica o cómo la entiende o cómo la interpreta. Pero el periodista, fundamentalmente, tiene que dar pie a que yo pueda después hacer un análisis de lo que pasó en un lugar donde no estuve. Porque si yo no sé lo que pasó y me informa un pseudo periodismo militante, me voy a enterar solamente lo que él me quiere informar, no lo que pasó. Y entonces yo, que no estuve en ese lugar, no puedo sacar mis conclusiones. En este programa, nosotros lo que hacemos es buscar la posibilidad de entender qué es lo que pasa o qué es lo que sucede en distintos lugares. No es que tenemos la verdad absoluta. No, tampoco estamos describiendo hechos puntuales, en algunos casos sí, especialmente donde nosotros participamos y sacamos los audios. Pero no en aquellos audios, por ejemplo, donde reflejan que justamente no estuvimos. Por ejemplo, este de la prensa. Sí, algo que queda también al descubierto con esto es esto que es parte de nuestro spot, ¿no? Que no estamos en el medio, sino en la otra punta, donde claramente se ve cómo son dos prensas patronales que defienden intereses patronales, y si bien están en pugna porque hay intereses de la burguesía que a veces chocan, cuando es para darle leña a los laburantes son una clase y nosotros somos otra. Así es, y nosotros traemos acá la voz de los laburantes, no la voz del periodismo. Nosotros no hacemos acá periodismo, acá estamos haciendo un programa de trabajadores para trabajadores. Tiene dosis de periodismo, algunas reglas de periodismo, algunas las cumplimos, otras no. Otras nos esmeramos por no cumplirlas. Para la desesperación de los que entienden algo sí, profesionalmente. Pero sí, tratamos por lo menos sí, de dar la voz o el punto de vista del laburante. Buenas noches, no, sobre todo dos cosas. Roberto, que viene a veces acá a levantar el programa. No, sobre todo dos cosas. Por un lado, en el caso de este conflicto, ha sido fundamental el rol de las bases y los delegados, sino del sindicato. El sindicato ha sido obligado, por así decirlo, a ponerse de un modo u otro en el tema de lucha. Esto es una lucha básicamente llevada adelante por los compañeros y compañeras delegados de base. Así es. Y por otro lado, hablando de la censura, cortito, hay un compañero que seguramente lo conocen, Darío Aranda, que trabaja en Clarín, que él es especialista en el tema de agronegocios y megaminería y extracción de petróleo. Bueno, vuelta a vuelta es censurado, empaginado, y estos días él quería informar sobre un fallo de la justicia de Chubut que impedía la explotación de un yacimiento con fracking. Y por supuesto, no lo dejaron sacar. Para la audiencia por ahí no comprende lo que es el fracking, rápidamente, el fracking es un modo de extracción, lo que se llama extracción no convencional de petróleo, donde se usa grandes cantidades de agua para extraer petróleo y gas de la piedra en bruto y genera una contaminación impresionante. Y vamos a unos pequeños spots y así cambiamos de tema. Ahí vamos. No auspician sembradores de vientos, Ministerio de Trabajo. Señor empresario, antes de contratar a sus trabajadores, pase por el Ministerio de Trabajo. Vea nuestra amplia gama de contratos basura. Y como predicamos con el ejemplo, puede consultar y ver los contratos precarios que hay en nuestra cartera. Si el trabajador está para servirnos, ¿por qué tenemos que darles tantos beneficios? Rompiendo cadenas. Aportemos a una construcción independiente y de la clase. Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. 16 páginas, un kilo de información. Rompiendo cadenas. ¡Qué alegría, chicos! Ya llegaron los Yasky Boom, la pirotecnia infantil que más le gusta al sistema. Hugo, ¿qué es lo que contienen los Yasky Boom? El contenido es un claro giro hacia la derecha. Yasky Boom, hacen poco ruido y no superan los topes sonoros puestos por el gobierno. Yasky, ¿los Yasky Boom le gustan a la burguesía? Yo me imagino que muchos empresarios estarían muy contentos. Yasky Boom, el cuetito que no asusta y que más le gusta a los chicos. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Bueno, de nuevo aquí en Sembradores de Viento, ya en la parte casi final, todavía tenemos un ratito. Acá cerca nuestro está pasando de todo, ¿no? En Brasil estoy hablando, y Brasil está llevando a cabo luchas de todo tipo. La última y la más grandiosa que aparece en los medios es esta movida impresionante a raíz de la desmesurada, el desmesurado gasto por las Olimpiadas y el Mundial de Fútbol y la pobreza y las grandes necesidades no cubiertas por el Estado, que no es exclusivo de Brasil, nosotros lo hemos vivido aquí cuando fue lo del 78, que también ahí se despilfarró una cantidad de guita infernal, habiendo tantas necesidades. Bueno, en este caso, en todo caso, podemos decir, nos comprometemos, mejor dicho, a hacer a lo mejor un programa o una participación más seria sobre lo que está pasando en Brasil, pero no podemos dejar pasar sin por lo menos un vistazo de qué es lo que sucede. Allí estuvo Salvador Javelson, un antropólogo argentino, estuvo en San Pablo, que hace un análisis de las movilizaciones en Brasil, el rol del PT y destaca las articulaciones entre los movimientos. Esto lo hemos bajado también de internet y que por lo menos nos ilustra una partecita, es un comentario muy cortito, pero por lo menos para tener una idea. Escuchémoslo. Son especialmente jóvenes que lo que vivieron los últimos 10 años en su vida política es un PT del poder, ¿no? Cuando ves que la fuerza que impulsó todo este movimiento viene de lo que podría haber sido el PT o de lo que el PT ya no puede responder, esas lecturas parecen de que hay un golpe o que se amenazan las conquistas del PT, parecen más un chantaje, ¿no? No, tenemos que defender, es lo que tenemos, una idea de mal menor. Es verdad que había grupos nacionalistas con banderas de Brasil agrediendo partidos de izquierda en las movilizaciones, también estaba eso. También había una clase media indignada, tipo cacerolas, pero lo que realmente llenó las calles, digamos, son jóvenes que empezaron a movilizarse y que la semana pasada empezaron también a conectarse con el movimiento sin techo, periferias que se movilizaron espontáneamente, también sin esperar convocatorias. Más bien una insatisfacción con lo que el PT dice que es o podría haber sido, de un lado. Y de otro lado, también una demanda de buscar soluciones, que el PT podría haber tenido una respuesta, pero por otro lado. Bueno, un pantallazo, una opinión sobre lo que está pasando en Brasil. Me parece que nosotros nos debemos hacer un análisis más profundo. Y en todo caso nos comprometemos, si no para el próximo, para el otro, en algún momento haremos un análisis más profundo de Brasil. Vamos ahora a tocar, volvemos acá a nuestros suelos y a nuestros problemas. Tenemos en este caso un análisis para hacer sobre lo que está pasando en el ámbito estatal. Sí, por ahí... Análisis, información, digamos, hay cantidad de conflictos que hoy en día no están estallando, estoy hablando de provincia de Buenos Aires, no están estallando así en movilización, pero que están minando, digamos, la situación de trabajo, la educación, la prestación de salud, el funcionamiento de las reparticiones. En todos lados estamos en una situación de verdadero ajuste en la provincia. Hoy fue un día de paro provincial de ATE con movilización en La Plata. Y como para mencionar cuestiones concretas que están pasando, digamos, una parte de la movilización arrancó en el IOMA, que es la obra social de los estatales de la provincia, que abarca todas las reparticiones, legislativo, judicial, los trabajadores de la administración central, también la policía, por ejemplo. El servicio penitenciario de la provincia están abarcados en el IOMA, donde está reduciendo las prestaciones, o sea, todo es más complicado, más difícil, todo llega tarde y mal, y con un aporte importante, superior al que se hace en otras obras sociales, a los trabajadores nos descuentan un 4,8%, y el gobierno de la provincia no está girando la plata al IOMA, o sea, hay un retraso del gobierno de la provincia, ese salario que nos descuentan los trabajadores, no entregarlo al IOMA, que es una parte de la cuestión. La otra parte es cómo el IOMA está administrado, que siendo una obra social debería estar en manos de los trabajadores y haber sido votado su directorio, y en realidad tiene un consejo administrativo designado, en el cual participan 26 gremios, estábamos hablando del tema de cuántos gremios, bueno, 26 gremios en la provincia, que independientemente de qué cantidad de afiliados tienen y cómo, están en el consejo de administración, y la provincia lo está considerando como parte de su presupuesto, o sea, como es plata que pasa por su mano, pareciera que no es plata que tiene otro destino. La otra parte es en el ámbito, digamos, la otra parte de la movilización de hoy fue a la dirección de escuela, a la dirección de cultura y educación, donde por un lado continúan los 5 compañeros procesados, continúa la misma guardia que detuvo, la misma guardia policial cuyo relevamiento se está exigiendo, que fue la que intervino en la detención de los compañeros hace ya casi 2 meses, 1 mes y medio, de 5 delegados, que después fueron liberados por la vía de la movilización que obligó a que eso se corte, digamos, de un día para el otro, pero que en dirección de escuelas hay compañeros, por ejemplo, que no están cobrando todavía el comedor de verano que se trabajó en febrero, siguen una política de jubilaciones compulsivas y no están reponiendo los cargos, o sea, jubilan 30, 40 personas en un distrito y esos cargos no se cubren, lo cual implica que hay menos auxiliares, menos personal de cocina en las escuelas, con lo que esto significa como recargo de tareas y va en desmedro, obviamente, de las condiciones en las cuales se educa, digamos, en las cuales se aprende y se enseña. En otro aspecto que tiene que ver con el tema de las jubilaciones, estas mismas jubilaciones que ya hace varios años el gobierno hace en forma masiva y compulsiva, tienen tremendos atrasos en los pagos, estamos hablando de años sin que se liquide, sin que se empiece a cobrar normalmente la jubilación, y esto además va de la mano con que el IPS está a punto de dejar cesante a compañeros que vienen trabajando hace 1 año y medio, con la figura de pasantes. Entonces, bueno, el ajuste del IPS abarca no solamente el no pago y el retraso en el pago de las jubilaciones, como también que mediante los despidos van a ser todavía más engorrosos y más tardíos los trámites, o sea que el despido de trabajadores, digamos, precarización laboral a todo nivel. Y la otra parte es el tema de las empresas tercerizadas, que empresas de limpieza, de vigilancia, que por un lado a nivel de los hospitales se restatizó ese servicio y están pasando a planta permanente los compañeros, pero a nivel de los ministerios de la administración central están cortando los contratos y dejando en distintas reparticiones compañeros en la calle porque estarían no estatizando los servicios, sino reemplazándolo por otras empresas, y en este caso, en varios casos, digamos, no absorbiendo en planta estatal a los compañeros, ni tampoco obligando a estas nuevas empresas a tomar a los que ya vienen trabajando. Tiene que ver con el recorte esto también. Nosotros decíamos, es una consigna que estaba, era, bueno, si quieren cortar el gasto, corten los negocios, digamos, si necesitan ahorrar, córtenla con los negocios, porque mientras que el Estado paga como 2.000 pesos por cada trabajador de estas empresas, los compañeros cobran 2.000 y pico, digamos, es tremenda la diferencia entre lo que se gasta supuestamente por cada trabajador y lo que los trabajadores cobran, lo cual queda en ganancia de las empresas, que son absolutamente truchas y absolutamente ligadas a los funcionarios. Y la otra parte es en esta especie de descentralización de la administración del Estado nacional, que a través de programas tipo el Envión, el Fines, en Lomas de Zamora puntualmente tenemos una situación de mucha precarización de un programa que es un programa del Ministerio de Trabajo Nacional que tiene que ver con controlar el trabajo, que el trabajo este programa está siendo gestionado por la municipalidad en un instituto municipal de la producción y el comercio exterior, y ahí, además de las condiciones, cuando los compañeros empiezan a reclamar por su precarización laboral, lo que hace el director, el funcionario Ferrer a cargo de este organismo es producir 3 despidos, con lo cual se está reclamando, digamos, las reincorporaciones, pero además denunciando y reclamando desde ATE Sur, estamos reclamando al intendente que se reviertan estos despidos que fueron decididos por la dirección, porque evidentemente no se corresponde con, digamos, es muy vergonzoso, digamos, esta precarización y los despidos, y estamos en la etapa de exigir que se reviertan, y además de denunciar que esto está sucediendo. O sea, que tenemos una situación que, producto del ajuste, la situación laboral de los estatales a distintos, en todos los niveles, digamos, nacional, provincial y municipal, está deteriorándose, está siendo cada vez más precaria. Y bueno, digamos, toda la lucha que es necesario poder organizar y para resolver estas cosas y para no permitir que este ajuste pase. Este año pagan el aguinaldo, pero lo pagan sobre sueldos que están mucho más lejos de la canasta familiar de lo que estaban el año pasado, y en condiciones donde la precarización se generaliza, incluso el no pago de haberes. Hay un tema que sería bueno aclarar, porque existe en la, digamos, en la comprensión de la gente en general una idea de que el estatal es un ser desechable, digamos. Por ahí no tanto la persona o el trabajador estatal, pero sí la función estatal. Como que está generalmente mal visto, mal considerado, e incluso desde el propio Estado y desde las propias estructuras políticas se desmerece permanentemente el rol del estatal como si fuese una carga pública. No se ve como, generalmente esto está englobado en el gasto público, en la carga pública, y no se ve cuál es la función o las funciones que resuelven los estatales. Eso es lo que por ahí se ve al auxiliar o al docente, pero hay muchas tareas que no se comprende que, por ejemplo, sin el auxiliar de la escuela no existe la escuela, y sin una cantidad de trabajadores estatales que no están tan a la vista o tan expuestos porque trabajan en las oficinas públicas, sin esa labor sería imposible la existencia del Estado y la existencia de la sociedad en una cantidad de cuestiones elementales, como salud, educación, etc. Y en ese sentido es que no, me parece que también nosotros tendríamos que, cuando hablemos de acá en más en relación a los estatales, a las condiciones laborales y demás, hacer una especie de raconto de fundamentación de cuál es la labor que revalorización hace. Del rol del trabajador, no estatal, solamente, del trabajador estatal. No solamente la revalorización así en abstracto y en seco, sino diciendo, bueno, por ejemplo, en niñez están llevando a cabo estas tareas, por ejemplo. Uh-huh. Eso prácticamente me juego el bocho que la gran mayoría de la gente desconoce. Uh-huh. Que es la Secretaría de Niñez, que son las tareas que cumplen. Es como que no les importa, es parte del gasto público, digamos. Y pará de hacerme señas, Andrés. Ahora con Javier, entre los dos. ¿Quieren que nos vayamos? No, igual, vamos. Hay que comentarle a los oyentes que David levanta una mano y se calla. No puede coordinar lengua mano. Dos cosas no puedo. Va caminando con su compañera y se para para responderle. Le dice, claro. ¿Por qué te paras? Pues te voy a responder la pregunta. Claro, exactamente. Un poco más chicle y caminar, esa vieja cuestión. Bueno, ya se nos va el programa, ¿sí es? Se nos fue. Bueno. Y nos veremos entonces, sí. No, no, yo dos cortitas. Bueno, en el marco de la situación esta del conflicto de la fraternidad, por digo, me quería remarcar, hay una declaración del Pollo Sobrero de hoy, donde por un lado acusa la complicidad de la mayoría de las conducciones sindicales del tren, de la política de privatizaciones, etcétera, etcétera. Pero en particular, el Pollo denuncia que el tercer hombre de la fraternidad es un hombre del Batallón 601 que está denunciado como miembro del Servicio de Inteligencia, así como Gerardo Martínez, ¿no? Qué bien. Y la otra, que el 17 de julio va a haber elecciones en la Federación de Trabajadores Aceiteros. Sí, el 17 de julio. De julio. La cosa está muy interesante porque hay una lista, se elige en un congreso, ¿no? Hay una lista que, básicamente, en breves palabras, gran parte del dinero que ingresa al país ingresa por la soja. Ingresa por el aceite de soja. Bueno, esta es una empresa clave. La Federación de Aceiteros de Rosario, el Sindicato Aceitero de Rosario es el más importante porque por los puertos de Rosario y alrededores sale la mayoría del aceite procesado. Uh-huh. Ese sindicato es un sindicato democrático y combativo que hace años que viene rompiendo los techos salariales que ponen las patronales y el gobierno. Y el actual secretario general es el secretario general de la seccional capital, que está en minoría en la seccional capital. Y hay un acuerdo entre la mayoría de la seccional capital, los compañeros y compañeras de Rosario y sector de Santiago del Estero, que todo indica que pueden pegar el batacazo a la federación, etcétera, y se proponen que, en caso de ganar, reformar el estatuto para que la próxima elección de dirección sindical no sea por congreso, sino a través del voto directo de todos los trabajadores y trabajadoras. Buenísimo. Aceiteras. Buenísimo. Bueno, y con esto nos vamos. Una buena noticia para despedirse. Así es. Nos vamos hasta el jueves que viene, de 6 a 8, de 18 a 20, como más le guste, aquí por FM La Mosca, y que se reproduce tanto en Radio Roca Negra como en Perspectiva de Lucha. De clase. De clase, perdón. Vamos entonces a terminar aquí. Gracias, Roberto, por acompañarnos. Te esperamos el jueves que viene. Jueves próximo estaremos. Bueno, será hasta el jueves, Susana. Vos no venís. Yo no vendría. No va a venir, entonces será hasta el otro jueves. Y al compañero Roberto y Javier lo pueden escuchar los martes de 7 a 9 en Che Compañero, y los viernes de 8 a 10, de 20 a 22 en Boomerang. Así que bueno, nos vamos hasta la semana que viene, y entre los próximos días pueden escuchar el programa Che Compañero. Así es. Hasta la semana que viene. Chao, hasta el jueves. Chao, chao. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de vientos. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607.